dejes de mirar, o se apagará el sol. Sabes bien quién eres tú y quién soy yo. No me dejes de escuchar, o se perderá mi voz. Sabes bien quién eres tú y quién soy yo. Mi pequeño azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez. Pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves. No me dejes de tocar, o habrá frío, no calor. Sabes bien quién eres tú y quién soy yo. De nuevo entre mis brazos, otra vez. Mi pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves. De nuevo entre mis brazos, otra vez. Mi pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves. No me dejes solo más, ni un segundo. Sabes bien quién eres tú y quién soy yo. Mi pequeño azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez. Mi pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves. Azapache, de nuevo entre mis brazos, otra vez. Mi pequeño azapache, mi vida es tu vida, ya lo ves.